Estamos dando inicio a una nueva temporada de Lecciones de la Biblia. Y como usted puede ver, estamos desde un lugar muy especial, la Universidad Adventista de Chile. Queremos que usted pueda conocerla y para mayor información ya puede entrar al www.unach.cl. Ahí puede descubrir las 24 carreras de pregrado que nuestra universidad cuenta. Pues bien, vamos a estar en esta nueva temporada hablando acerca del libro de Daniel, desde un lugar muy especial dentro de nuestra universidad. Es la iglesia, el templo institucional, en donde con nuestros invitados estaremos cada día, cada semana, en cada capítulo, con este apasionante estudio del libro de Daniel. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia. Esta semana, de leer a entender. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Hechos capítulo 8, versículo 30. Un cordial saludo, queridos amigos. Es un gusto de saludarles y poder iniciar esta nueva temporada de Lecciones de la Biblia. Usted acaba de ver en la introducción, estamos en un lugar muy especial, muy querido aquí en el territorio nacional, nuestra Universidad Adventista, la cual, como usted también va a estar mirando durante toda esta temporada, ofrece, sin duda alguna, una gama de carreras, de estudios, de actividades muy especiales para el desarrollo, no solamente académico, sino espiritual, social, de cada joven, cada persona que viene a estudiar a nuestra institución. Y algo fundamental de nuestra institución es la iglesia, el templo, aquel lugar donde nos reunimos para alabar a Dios, para aprender más de su palabra. Y es en ese lugar, en el templo donde hoy nos reunimos, en nuestro templo institucional de la Universidad Adventista, para estudiar este nuevo trimestre, el libro de Daniel. Así que usted puede desde ya sentirse muy bienvenido y con su Biblia en la mano poder estar investigando, averiguando, estudiando para tomar las mejores decisiones con respecto a lo que Dios quiere para nuestra vida a través del estudio profético del libro de Daniel. Y para eso, durante toda esta temporada, vamos a contar con el privilegio de la presencia de nuestro invitado, nuestro panelista que va a estar junto a nosotros. Quiero presentarles al pastor Víctor Toman. Pastor, muchas gracias por aceptar este lindo desafío de acompañarnos durante toda esta temporada junto a nuestros amigos. Muchas gracias. Para mí es un gusto poder compartir las lecciones de la Escuela Sabática y, por supuesto, al iniciar este trimestre, hacerlo en el nombre de Dios y, por supuesto, repasar las hermosas enseñanzas que Dios nos ha dejado en su palabra. Así es. Muchas gracias por la invitación y esperamos, Dios mediante, ser un buen aporte para este programa. Es un libro muy interesante. Bueno, vamos a desarrollar la temática en breves minutos. Pero muchas veces desafiante y hasta podríamos decir desanimante, porque alguien puede comenzar y cuando cuesta entender, la gente se desanima. Es por eso que queremos aprovechar, amigos, durante toda esta temporada vamos a estar especialmente enfatizando acerca de este lindo material que Escuela Bíblica ha preparado para usted. Es la guía para estudiar la Biblia, Biblia fácil, acerca del libro de Daniel. Entonces, con la Biblia, con la guía de estudio, yo creo que es más lecciones de la Biblia. Correcto. Vamos a ir aprendiendo juntos. Y por supuesto, pueden solicitarlo gratuitamente, llamando, ¿cierto?, a la página que está escrita ahí, usted puede leerla, usted se va a dar cuenta de que solamente escribiendo puede recibirlo en su domicilio, inclusive. Y gratis. Este material. Y gratis. Completamente gratis, así es. Así que un lindo material que Escuela Bíblica tiene preparado y a medida que va transcurriendo la temporada vamos a ir explicando cómo se va completando, cómo vamos interactuando con las iglesias anfitrionas también que se han preparado, tienen este material. Vamos a hablar que en varias ciudades, no solamente en nuestro país, del territorio sudamericano, en iglesias anfitrionas, hay semanas completas donde estamos hablando, predicando, enseñando acerca del libro de Daniel. Por supuesto, también hay un espacio Nuevo Tiempo, donde también tiene este precioso material, donde usted puede acercarse, donde vea el logo, ¿cierto?, de Nuevo Tiempo. Nuevo Tiempo. Usted acérquese y solicite este material gratuitamente, que le va a permitir conocer un poco más acerca de la Sagrada Escritura. Vamos a hablar hoy día, ¿por qué es tan importante el libro de Daniel? Pero para eso queremos algo muy importante, que es la presencia de Dios, no solo aquí en nuestro panel, sino por supuesto en sus vidas, con aquellas aflicciones, ¿no? Y dicho de paso, invitamos a nuestros amigos siempre que nos escriban, estamos escuchando, estamos mirando, leyendo sus pedidos de oración. Y por eso, pastor, queremos iniciar orando para que el Señor nos acompañe y especialmente también bendiga a nuestros amigos. Correcto, vamos a orar. Eterno Padre, que estás en los cielos, te damos las gracias por tu amor, por tu cuidado, rogando, buen Dios, que bendigas a cada amigo que está en esta hora sintonizando la radio como también la televisión y puedas tú bendecirle grandemente. En esta hora pedimos sabiduría para poder comprender y aplicar los principios, las enseñanzas que están en tu palabra. Rogamos tu bendición para cada uno de nuestros amigos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En una palabra o en una frase, ¿cómo podríamos describir el libro de Daniel? El nombre Daniel significa Dios es mi juez. Y sabe que cuando tenemos la oportunidad de leerlo, la palabra que yo lo describo es un profeta del tiempo del fin. Uh-huh. Un profeta que revela la enseñanza de la sabiduría de Dios, la omnisapiencia de Dios. Porque a través del estudio vamos encontrando cómo Dios sabe qué reinos vienen, cuáles son los poderes que van a estar y presenta desde el tiempo de Daniel hasta el tiempo del fin. Pero el libro de Daniel, creo que también lo hace toda la Biblia, sin duda alguna, pero el libro de Daniel me identifica, porque si estoy pasando un momento de injusticia, un momento de soledad, un momento de angustia, de aflicción, podemos encontrar en las experiencias de Daniel, experiencias con problemas espirituales, problemas de soledad, problemas de angustia, problemas de amenazas. De traición. Políticas, amenazas de toda índole. Y creo que de alguna u otra manera nosotros también estamos expuestos a aquellas situaciones. Por supuesto, yo creo que vivir en este mundo con tantas dificultades hace que cada una de las personas, nuestros amigos que nos están también viendo, pasan por circunstancias terribles. Y cuando usted lee el libro, empieza a confiar que no estamos solos, que hay promesas de Dios que están ahí, que Daniel las reclama, y el Señor está con él. Nosotros vamos a ir viendo, cada vez que vamos avanzando en el libro, que Dios está con ellos. Ahora, viéndolo desde este punto de vista, entonces nuestros amigos tal vez están pensando, y nosotros también estamos motivando y enfatizando, wow, el libro de Daniel entonces es objeto de estudio, para animarme, para encontrarme con mi Dios. Correcto. Pero existe esta situación de que es un libro profético que aparece con unos forma de lenguaje muy especial y que tal vez se han levantado mitos, se han levantado algunos prejuicios de que es muy complejo el poder entender un libro profético. Entonces, pastor, la pregunta es, para ya ir desarrollando la temática, ¿no? ¿Qué es el género literario profético? ¿Qué es un libro profético como Daniel y Apocalipsis? ¿Cuál es la razón por la cual, qué motivó a Dios de dar un mensaje en este contexto profético? La primera entonces forma o pregunta es, ¿qué es un género literario de la Biblia profético? Bueno, el Señor sabe perfectamente que nosotros como seres humanos somos gente que nos dejamos muchas veces llevar por aquí y por allá. Y para ello, el Señor utiliza a instrumentos, en este caso a profetas como Daniel, para poder entregar un mensaje. Y ese mensaje va en un lenguaje en el cual está destinado a ciertos tiempos. No para ser utilizado en cualquier momento, sino que la profecía está siendo ahora canalizada con el propósito de que en los últimos días de la historia de este mundo la gente pueda comprenderla y después vamos a ir viendo que va a ir aplicándola. Pero para ello yo debo entender que hay principios para poder conocer y entender aquello. Me estoy desviando un poquito de la pregunta con un propósito bien definido. Para poder entender la Biblia, yo tengo que tener un principio que es que la Biblia se interpreta a sí misma. O sea, si yo quiero saber, leo Daniel y me habla de una imagen o de tales símbolos de oro, de plata, yo tengo que saber por qué la Biblia, No puedo darle qué un significa significado que a mí personal. me Claro, la parezca Biblia me va a dar correcto. la respuesta. Entonces, en ese aspecto, yo tengo que tener la tranquilidad que ante cualquier imagen o símbolo en el cual, cierto, el lenguaje de Daniel está escrito, la Biblia me va a dar la respuesta. Dicho de paso, pastor, qué importante, porque aprovechamos de invitar a nuestros amigos, porque este año vamos a dejarlo en sorpresa, pero vamos a tener una temporada que vamos a estar hablando de la hermenéutica. Ah, qué ¿Qué es lo que es bien. la hermenéutica? Es lo que usted está explicando, ¿no? ¿Cuáles son aquellos principios y cómo debemos entender la Biblia, ¿no? La palabra profecía muchas veces está atribuida a cosas sensacionalistas, a destrucción. Esa es nuestra comprensión contemporánea de lo que es la profecía. Pero de acuerdo a lo que usted está señalando, vemos que hay una intención divina de entregar un mensaje aplicado a través de la historia, que la misma historia va validando, va confirmando aquello que previamente Dios lo ha dicho. Estamos hablando del siglo VI antes de Cristo, Correcto. que encontramos mensajes que incluso son para nuestros días. Para que haya profecía se requiere un profeta. Correcto. Ahora viene la otra parte de lo que usted me estaba consultando. Dios, en su amor, nos enseña a través de la Biblia, y ustedes que tienen en su casa un ejemplar, y si no lo tiene, puede solicitar también a través de Nuevo Tiempo un ejemplar de la Sagrada Escritura. La Biblia habla en un lenguaje, cuando habla de los profetas, hay profecías clásicas y hay profetas que son apocalípticos, podríamos llamar. Las clásicas son profecías que se aplican a un tiempo determinado, se aplican para exclusivamente un tiempo, pero cuando hablamos de apocalíptico estamos hablando que pasa el tiempo Del profeta. del profeta, o sea, va más allá de lo que es una instancia local. Y en estricto rigor sería un anuncio de lo porvenir, un Exactamente. anuncio del futuro que se le da al Correcto. profeta y que tal vez no necesariamente el profeta va a tener una comprensión cabal, completa de aquello que se le está anunciando. La misión del profeta es escribir, anotar, transmitir un mensaje que es aplicado tal vez al futuro y que no necesariamente lo va a comprender inmediatamente. Correcto. Y algo que es interesante, cuando avancemos un poquito más con respecto a Daniel, él va a recibir una visión, una profecía, y dice la Biblia de que él no la entendió, Se enfermó, se se angustió mucho, enfermó, ¿no? se angustió, ¿y qué es lo que fue lo que hizo? Oró. Y Dios le reveló, Dios inclusive le envió un ángel para que él explicara. Por lo tanto, usted, amigo o amiga, que de algún momento va a leer también la palabra, quizás no lo va a entender. Bueno, Daniel nos da la respuesta, ¿cómo poder entender? Pidiéndole a Dios sabiduría. Y el Señor va a ir ayudándonos a comprender. Y usted va a ir leyendo la Biblia. Ah, que no era tan complicado. Pero Dios, a través, cierto, de su Espíritu Santo, nos va a ir dando la luz para comprender aquello. Ahora, como estábamos viendo estos métodos que hay formas en las cuales la gente aplica las profecías. A veces piensan, ah, esto solamente es del pasado. No, esto solamente es del futuro. Ah, no, esto solamente es del presente. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que la mejor manera de poder comprender lo que está pasando, lo que está viviendo el profeta y lo que está aconteciendo, hay un método que es el método historicista, el cual se apega perfectamente a lo que está escrito y a lo que yo voy a ir comprendiendo. Es la llave que nos ayuda a abrir aquellos misterios proféticos. Y como decíamos, que la misma historia historicista viene de un método de estudiar la Biblia a través, las profecías a través de la historia, o su aplicación a través de la historia. Y es interesante porque está la chance de ir a un atlas o una enciclopedia de historia universal y encontrarnos allí con acontecimientos, con sucesos, con fechas, con protagonistas que fueron predichos por el profeta en otro contexto que no es el del investigador histórico. Entonces se juntan estas dos cosas muy importantes, que es la historia con el mensaje divino, y perfectamente se van aplicando. Ahora, esto nos lleva a pensar y a tener siempre la conciencia de que los acontecimientos mundiales, continentales, de nuestro país, no son al azar. Si bien hay protagonistas o culpables de ciertas cosas, tanto buenas como negativas, decisiones que se toman, hay un principio en el libro de Daniel que es clave. Dios está al control. Correcto. Nada de lo que sucede es casualidad. Y el gran desafío que vamos a tener es cómo evidenciar de que Dios está al control, pero en medio del caos, cómo lidiar con eso, ¿no? ¿Es coincidencia? ¿Alguien? No, es el cambio climático, no, es que son las grandes potencias, los líderes religiosos, la intolerancia política, hay un montón de cosas, y vamos a creer que todo lo que está ocurriendo es solamente producto de aquello. Sí, o capricho de personas. Y ahí viene el tema. Dios está al control, pero aparentemente el mundo está en un caos. Y ahí tenemos que lidiar y reconocer hasta qué punto el dominio de Dios influye también en la libre elección de los líderes políticos de este mundo. Y la sabiduría de Dios se va reflejando. Él sabe cómo es nuestro comportamiento, sabe cómo reaccionamos. Y entonces el Señor, a través de su palabra, va poniendo las cosas de tal manera de que nosotros ni siquiera nos damos ni cuenta cómo Dios está dirigiendo. Así es. Interesante. Esa es una profecía incondicional. Claro. Y hay otras que son condicionales. Claro. Y vamos a hacer un alto, queridos amigos. Nosotros nos vamos a separar. Usted permanezca en compañía de Lecciones de la Biblia. Y ya retomamos con estos principios tan importantes. Y vamos a hablar de cuál es el centro, qué es lo más importante en el libro de Daniel. Ya volvemos. Y ya estamos de regreso, queridos amigos. Muchas gracias por permanecer en compañía de Lecciones de la Biblia. Si usted está recién sumándose a la sintonía, recuerde que estamos acá en una nueva temporada junto al libro de Daniel. Esa es nuestra temática durante esta temporada, un libro profético maravilloso. Y por supuesto, estamos desde el templo, la iglesia de la Universidad Adventista de Chile. Así que es un gusto poder contar con la presencia de cada uno de ustedes a través de Canal Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza, o también a través de las redes sociales. Sabemos que muchos amigos, queremos extender un cordial saludo especialmente a nuestros amigos que nos ven desde Norteamérica, ahí en Estados Unidos. Ellos siempre nos están escribiendo. Muchas gracias por la fiel compañía de cada semana. Amigos en Centroamérica, en Sudamérica también, tenemos de Europa, pastor, de todos los continentes nos llegan mensajes de nuestros hermanos latinos, también especialmente, ¿no?, que están en diferentes lugares del mundo, que se identifican con Lecciones de la Biblia, y que aquí desde nuestra universidad, nuestro templo, estamos muy felices de poder compartir la palabra de Dios. Qué lindo es cómo se va esparciendo el Evangelio a diferentes partes del mundo a través de los medios de comunicación que hoy día están, cierto, latentes para que todos puedan alcanzar. Así es. Y por supuesto que la invitación es a que nos puedan escribir de dónde nos están sintonizando, para así orar por ellos, cuando nos ponen de tal país, uno logra dimensionar las situaciones políticas, económicas y todo lo que nuestros amigos nos están transmitiendo, y por supuesto orar por cada uno de esas situaciones. Estamos en un libro en donde los aspectos políticos o macros son muy importantes. Y no debemos, es un consejo del Nuevo Testamento, ¿no? Un consejo de Cristo también, de no solo respetar nuestras autoridades civiles, sino también estar constantemente orando por ellas. Y como pastores nos ha tocado, ¿no?, de repente hacer una visita, alcaldes, gobernadores, llevar una Biblia, un material de regalo, manifestando ese deber cristiano que Cristo lo instauró, que Cristo lo reforzó y que vemos aquí antes, ¿no? Daniel teniendo una responsabilidad civil sin descuidar su devoción con Dios. Su devoción con Dios y su testimonio de que es un hijo de Dios. Por supuesto, y por eso él estuvo en cargos bastante elevados, sirviendo a Dios y también dando lo mejor de sí para quien trabajaba, en este caso algún rey. Pastor, encontramos personajes indudablemente muy importantes en cada capítulo. Cuando hablamos de la estructura, nos encontramos con 12 capítulos, donde los primeros 6 hablan de historia y después del 7 al 12 hablan acerca de la profecía. Correcto. No obstante, encontramos personajes que se destacan, como Daniel, sus 3 amigos, Sadrach, Mesac, Abednego, que, bueno, Ananías, Azarías y Misael, el mismo Nabucodonosor, Belsasar, el rey, Darío, Ciro. ¿Quién es el personaje principal del libro de Daniel? Bueno, quizás si nos vemos así en forma rápida, vamos a encontrar personajes históricos. O la primera respuesta inherente es claro, Daniel, decir claro. Daniel, ¿no? Pero si nosotros empezamos a escudriñar en forma detenida lo que es el libro de Daniel, vamos a encontrar que Cristo es el centro. ¿Por qué razón? Porque vamos a ir viendo cómo la mano de Dios está presente, cómo el Señor va a ir colocando en las personas que rodean a Daniel y a sus amigos la buena voluntad, el cambio de corazón, cómo ellos van a ir glorificando a Dios en cada una de las acciones, y vamos a ir viendo cómo Cristo se entroniza. Inclusive a mí me llama mucho la atención cuando los 3 jóvenes hebreos son echados al horno del fuego, dice que había uno semejante al Hijo de los Dioses. Entonces nosotros vamos a ir viendo la presencia de Cristo en cada uno de estos capítulos. Y cómo Dios no nos deja solos. Interesante, ¿no? En el capítulo 1 vemos la fidelidad de Daniel y sus amigos, pero vemos a Cristo ahí presente. Lo que no dice especialmente el capítulo, ¿no? Claro. Uno se imagina ese viaje de kilómetros y kilómetros, con incertidumbre, con temores, con cierta desesperanza, pero es Cristo quien está presente ahí con ellos, para que el resultado de esa fortaleza pueda ser esa determinación que en la próxima semana vamos a estar estudiando. Correcto. En el capítulo 2 vemos que es Cristo el que le revela a Daniel y que él está al control y que el protagonista no es la estatua, aquí vemos, ¿no?, la imagen, no es la estatua, sino que es la piedra. Correcto. ¿Ya? Porque todos los elementos de la estatua pasan, pero la estatua, la piedra digo, tiene el elemento de eternidad, un reino eterno. Y así uno va al capítulo 3, como usted mencionaba, Cristo en el horno, el capítulo 4, Cristo es el verdadero rey. Correcto. No es Nabucodonosor, el cual decía, todo esto lo he logrado, no, es y ahí Cristo. Terminó comiendo pasto. Exacto, ¿no? Qué interesante. Hasta que reconoce que es Cristo, que es Dios el verdadero Dios altísimo, de reino sempiterno, reino eterno. No, inclusive en la Biblia nosotros encontramos otra historia que son bastante similares. El caso de José, cuando también es vendido como esclavo hacia Egipto, vemos cómo también Dios lo cuida hasta que llega a ser un gobernador de la provincia. También la reina Esther, como el Señor también estuvo ahí presente. Entonces vemos diferentes personajes que en apariencia estaban siendo cautivos, estaban siendo esclavos, pero Dios estaba a su lado. Y sin mencionar el aspecto profético del libro, ¿no? A partir del capítulo 7, como usted menciona, aquel que se acerca y recibe todo el dominio, el reino, incluso tomando forma este atributo celestial de Miguel, el general de los ejércitos que está de parte del pueblo, que pelea. Y en el gran capítulo 12, cuando dice que en el día de más angustia, Él se levantará y vendrá a libertar a su pueblo. A resucitar a aquellos que le aman. Y no perder entonces ese aspecto tan importante del libro de Daniel, pero el protagonista no es Daniel. Es Cristo. Es Cristo que está presente tanto en el aspecto histórico como en el aspecto profético. Es por eso que nosotros animamos siempre a nuestros amigos a hacer el libro de Daniel objeto de estudio para poder encontrarnos con Cristo. A mí siempre me gusta decir, cuando nos toca hablar del libro de Daniel una semana, yo le digo, esto no es un seminario, porque en el seminario de Daniel nos podemos quedar entrampados en elementos que son un medio para que Cristo sea el fin, el objetivo principal. Pero muchas veces hacemos de la misma profecía un fin en sí mismo y somos expertos en profecía, en los elementos proféticos, en las fechas proféticas, en los acontecimientos históricos de la profecía, pero nos olvidamos de Cristo. ¿Cuán importante es tener a Cristo como el objetivo de la profecía? Por supuesto, hay personas que pueden ser eruditos, doctores en historia, pueden conocer todo, pero si les falta Cristo, como dice la Biblia, pasan a ser un metal que resuena, ¿no? Están replicando algo, pero realmente no encuentran el personaje central, que es lo más importante. Pastor, ¿qué diferencia tiene Jeremías, Isaías, Miqueas, Joel, Amós, Oseas, que fueron profetas también? ¿Qué diferencia tienen con el profeta Daniel y obviamente con el mensaje o las profecías que cada uno de ellos recibió? Hablemos de las diferencias entre la profecía clásica y la apocalíptica. Claro. La trascendencia que estos profetas menores, no es menor, está a la mismo nivel, pero que ellos estaban enfocados en base a lo que era el pueblo de Israel, en base a aquellas profecías que estaban directamente condicionadas a lo que le correspondía al pueblo. Entonces vemos nosotros que dentro de ellos hay diferentes manifestaciones en las cuales Dios les manifestó lo que iba a suceder, pero cuando nosotros vemos a Daniel, vemos algo, como ya lo hemos mencionado, algo que trasciende más allá de la vida de él. Los profetas fueron, los menores que estamos mencionando, fueron profetas que llevaron una, le llamamos profecía clásica, la cual está directamente relacionada con los acontecimientos de ese entorno. Pero aquí nosotros vemos a Daniel con una profecía que va más allá, inclusive hasta la venida de Cristo. Entonces, vemos aquí hay una diferencia. Ahora, Dios utiliza a Daniel y le da a través de las diferentes visiones, no solamente a través de lo que recibió Nabucodonosor o lo que recibieron otros o lo que recibió él, sino va complementando la profecía. Por ejemplo, primero ve una imagen, después ve unos animales, después ve unos carneros, y nosotros vamos a ir viendo de que cada uno de ellos se va complementando, dándonos más información para poder ir entendiendo con mayor claridad la profecía que el Señor nos deja en su palabra. Entonces, es una diferencia que a nosotros nos llama mucho la atención porque nos ayuda a poder. Y aquí está el centro de lo que nosotros estamos mencionando, nos lleva a conocer mejor a Cristo, mejor los planes de Dios, y que termina naturalmente con la venida de Cristo y con la restauración que Dios tiene para sus hijos. Es interesante que cuando vemos la profecía condicional, creo que uno de los ejemplos más gráficos es la experiencia de Jonás. Claro. Jonás es un profeta, Dios le da un mensaje. Este mensaje tiene que ser comunicado a un pueblo específico. Correcto. En una condición, en una situación específica. Correcto. Los ninivitas en este caso. Pero resulta que la profecía es condicionada a la respuesta del pueblo. Claro. Entonces, en el caso de los ninivitas, el mensaje, la profecía era que iban a ser destruidos. Pero si el pueblo se arrepentía, la profecía quedaba sin efecto. Correcto. No iban a ser destruidos. Es interesante que hasta la actitud de Jonás refleja esta particularidad de la profecía clásica, porque él esperaba, porque conocía los pecados, sí. Veía cómo era la sociedad ninivita, y cuando ellos se arrepienten, desde sus gobernadores hasta el más pequeño del pueblo se arrepienten y creen en Jehová, entonces no vino la destrucción. La profecía apocalíptica es incondicional. Correcto. Es decir, que todo lo que el Señor anunció se va a realizar, a cumplir. Correcto. ¿Qué podemos hablar? Porque muchas veces podemos decir, y Jesús lo anticipó, dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá el fin. Encontramos y vamos a estudiar que en el libro de Daniel hay eventos finales que son realmente mundiales, catastróficos, sí. Pero vivimos en un mundo aparentemente de tanta paz. ¿Cómo serán los cambios? ¿Cómo será esta incondicionalidad de la profecía? Se tiene que cumplir, pero a la vez el ser humano es como, ah, sí, yo creo en la profecía, pero para que esto acontezca, falta todavía. Bueno, hoy día nosotros nos encontramos, inclusive desde el principio de época, de año 1800, la gente consideraba que una vez que comenzó la industrialización, la vida iba a ser más fácil, no iban a tener tantos problemas, pero pasó el tiempo y los problemas siguen viviendo igual. Después dijeron, no, con la nueva tecnología vamos a solucionar un montón de problemas y los problemas siguen siendo igual. Y la humanidad va en decadencia cada vez más. Y usted bien recién lo mencionaba, cómo la gente dice, no, si haciendo esto vamos a tener paz, seguridad. Pero leyendo a Cristo Jesús, Él nos da una profecía que es, podríamos llamarla no clásica, sino apocalíptica, en el sentido de decir que van a haber guerras, rumores de guerra, va a haber hambre, pestilencia. También Daniel inclusive dice que va a haber un tiempo de angustia tremendo, que va totalmente en contraposición de lo que el mundo quiere o anhela. No es que nosotros seamos fatalistas en este aspecto, sino que Dios conoce el corazón humano, el egoísmo, conoce el orgullo. Uh-huh. Y entonces, debido a eso, el Señor, a través de su palabra, está dándonos a conocer cómo van a ser estos tiempos finales. Y al final, nosotros cuando ya nos trasladamos de Daniel a Apocalipsis, vamos a ver que van a venir plagas y todo ese tipo de cosas. Antes que esa piedra que está anunciada derribe la imagen. Porque no hay un quinto reino, ¿cierto? Nosotros sabemos que se mencionan cuatro imperios, cuatro reinos, pero no va a haber un quinto, excepto el de la roca que después es por eternidad. Uh-huh. Entonces, la profecía que hoy día nosotros tenemos es tan clara y no es condicional, sino al contrario, se va a cumplir porque el Señor, a través de su palabra, nos ha demostrado de que todo aquello que Él profetizó se está realizando. Pastor, ¿qué podemos hablar acerca de la intencionalidad divina, cuando vamos a Hebreos 1:1, uh-huh, que dice que Dios nos ha hablado de muchas formas, de muchas maneras? Encontramos mensajes del tiempo final en las parábolas, en, uh-huh, los dichos de Jesús de forma bien clara, en los escritos de las cartas de Pablo, en el Antiguo Testamento. Entonces alguien pregunta tal vez, ¿es necesario que nos hablen de una forma tan compleja, con simbolismos compuestos que hablan de una realidad, pero que son símbolos? ¿Por qué no se dice claramente que son años y por qué es día por año y un montón de cosas? ¿Pero qué nos habla del amor de Dios, especialmente en esa multiforme expresión divina con un solo propósito? ¿Cuál es ese propósito de Dios al entregarle un mensaje especialmente para el tiempo final? El propósito es que las personas vuelvan su corazón a Dios. El propósito es que la gente se arrepienta. Yo creo que esa condicionalidad, entre comillas, de poder recibir el perdón de Dios está relacionada en que ellos puedan conocer a Cristo, puedan conocer el sacrificio de Cristo, aceptarlo como Salvador y ver que nuevamente pasa Él a ser el centro de todo lo que nuestra vida y lo que el Señor a través de su palabra nos está enseñando. Pero a mí me llama mucho la atención el hecho de que el Señor a través de la palabra de Dios nos habla de múltiples maneras con el fin de que podamos comprender. Porque si usted es una persona que tiene una mentalidad matemática, usted tiene una mentalidad histórica, usted tiene una mentalidad científica, usted va a ver que de diferentes maneras Dios le está mostrando cuál es el camino. Y es porque, sin duda alguna, es un mensaje que debemos recibir, debemos aceptar y poner en práctica. ¿Qué nos muestra el libro de Daniel con respecto a nuestros hábitos y nuestras prácticas hoy en día? ¿Cómo va a normar o ayudarnos, nos va a guiar para esas decisiones que debemos tomar día a día? Vamos a hacer un alto, queridos amigos. Nosotros nos separamos y usted permanezca en compañía de Lecciones de la Biblia. Ya volvemos. ¿Imaginas que el agua del mar se transformara en sangre, que el sol aumentara su calor y quemara a los hombres como fuego, y que te salieran úlceras malignas en el cuerpo? Estos eventos ocurrirán en el futuro. Dice la Biblia que caerán 7 plagas sobre la tierra. Pero, ¿sobre quiénes caerán? ¿Por qué razón? ¿Y qué podemos hacer para estar protegidos y no recibir estas plagas? La respuesta la encontrarás en esta revista de estudio llamada Apocalipsis. Para solicitarla, llama a los números que aparecen en pantalla o escríbenos al correo electrónico y la recibirás de forma totalmente gratuita. Continúa en la sintonía de Lecciones de la Biblia. Gracias, queridos amigos. Estamos en nuestro último bloque, pero usted recuerde que si está en sintonía de Nuevo Tiempo y se perdió los bloques anteriores, se está sumándose a nuestra compañía. Todo el material va a estar disponible en nuestras redes sociales de Nuevo Tiempo, donde en Lecciones de la Biblia, ahí estamos subiendo, estamos leyendo los comentarios y usted puede compartir en sus redes sociales el capítulo de hoy, de toda la temporada e incluso de temporadas anteriores. Así que muchas gracias por nuestros amigos siempre están ahí mandándonos mensajes. Y recuerden la oferta que tenemos hoy día. Ustedes acaban de ver allí, ¿no es cierto?, el material a disposición. Guía de estudio Biblia Fácil de Daniel, que Escuela Bíblica está dispuesto ahí a enviar completamente gratuito a todos nuestros amigos. Que lo pueden solicitar ahí, en la página. E incluso, porque el material físico va a llegar a todos nuestros amigos de Bolivia, Perú, Paraguay, Uruguay, de habla hispana. Brasil, que también está en su versión portuguesa, Argentina, Chile, Ecuador, no se me queda ninguno, y nuestros amigos que trascienden, ¿no? Centroamérica, el Caribe, Estados Unidos, también les puede llegar en un formato digital, pero también lo pueden tener para estudiar juntos la palabra de Dios. Pastor, hablábamos de que Dios nos ama tanto que usa todos los géneros literarios. Correcto. Para nosotros tal vez puede ser extraño leer esta forma literaria, pero para ellos les hacía mucho sentido. Ellos eran los que tenían los profetas en medio de ellos y por generaciones anteriores. Cuando un padre le explicaba, así como hoy en día le contamos la historia a los niños de Jesús, de la Biblia, ellos, su referencia eran los profetas. Era muy, muy propio de ellos. Refleja el amor del Señor al ocupar esta forma también. La pregunta es, ¿hay elementos de tiempo que es fundamental destacar, reconocer para entender la profecía de Daniel y también del Apocalipsis? Bueno, la Biblia, como ya lo hemos mencionado al principio, es nuestro intérprete. Propio intérprete. Y la Biblia nos da también las claves para poder entender y comprender las profecías. Y hay principios que nosotros debemos tener presente cuando estudiamos las profecías. Porque vemos que cuando se toman una profecía que es simbólica, la tomamos en forma literal, nosotros tenemos que entender si es simbólica, tiene símbolos literales, porque va a suceder así tal como corresponde. Pero cuando es simbólica, los símbolos están también representando sucesos, personajes, que la misma Biblia nos va a explicar qué es lo que son. Por ejemplo, de repente nos habla acerca de una imagen, nos dice de que tú eres la cabeza, le está diciendo, bueno, tú eres Babilonia. Hay una interpretación que mismo se da. La mismo se da. Entonces, cuando aparece la bestia, entonces vamos a también dedicar un capítulo completo a eso. Vamos a encontrar bestias, cuernos, vientos, árbol, aguas, desierto. Exactamente. Entonces, a mí, por ejemplo, a mí me llama la atención, dice que un carnero, ¿cierto?, chocó, que tenía un cuerno y se dividió en cuatro, y después en la historia nos dice de que justo ese carnero que está representando un imperio. A un imperio, en este caso de Alejandro Magno, ¿cierto? Sabemos que cuando él ya tenía 32, 33 años, y él falleció, y se dividió su imperio en los cuatro generales que había. Entonces vemos que la Biblia va explicándonos mismo ahora, lo pastor, que corresponde. Vamos a encontrar también con días, correcto, años, semanas, e incluso habla de tiempo y tiempos, que correcto. En su momento lo vamos a explicar. Pero ¿cómo podemos entender el factor temporal? Bueno, la Biblia... Que es tan sujeto a interpretarlo. Pues, algunos lo interpretan, y creo que de ahí también surge estas escuelas de interpretación, preteristas, que aplican todo al pasado, los futuristas, estos dispensacionalistas o idealistas que dicen, no, esto tiene una aplicación espiritual para cada uno de nuestra vida. Nosotros, los historicistas, la Iglesia Adventista, el método histórico, ¿cómo manejamos el factor tiempo? Bueno, de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor, lo vemos en cuando se habla de tiempo, estamos hablando de principio de día por año. Entonces, cada vez que, por ejemplo, se habla de 1260 días, está hablando también de 1260 años. Porque, primero, está escrito un lenguaje simbólico, por lo tanto, yo debo comprender que no es literal. Y, además, tenemos ejemplos bíblicos. Inclusive, cuando... Nabucodonosor, lo vamos a ver también en la historia, él fue sometido a una prueba en la cual dice que tú vas a estar siete tiempos, le dice. Y está hablando de siete años. O sea, ahí viene la palabra tiempos, equivale a un año. Equivale a un año. Entonces, nosotros ahí podemos comprender que el Señor, a través de su palabra, le está dando el símbolo, pero también un poquito más abajo no está dando resultado. Por eso es importante que tomemos siempre la Biblia como un todo. No que quiero que me diga el tiro todo lo que es, sino que en la medida que el lector estudioso va viendo, va a ir encontrando la respuesta. Es como Daniel nos presenta el candado, el cerrojo. Y el resto de la Biblia encontramos las llaves que nos van a ir a ayudar a abrir cada uno de los cerrojos. Y a veces no solamente está en el libro de Daniel, nosotros podemos encontrar en Apocalipsis, vamos a ver en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, vamos a encontrar esas llaves que nos van dando las explicaciones que corresponden cuando, por ejemplo, de repente Apocalipsis habla del mar, salió tal cosa, del desierto. ¿Qué significa mar? ¿Qué significa? Nosotros los que puedan adquirir, ¿cierto?, recibir la Biblia fácil, ¿cierto?, el estudio, van a encontrar todos los símbolos. Hay como una tabla de correspondencia. Claro, entonces... Pastor, permítame leer, por ejemplo, ya que usted está mencionando de que esta idea de interpretar tiene que venir de la Biblia. Por no supuesto. Puede ser de un ser humano, de una iglesia, un conjunto doctrinal. Números 14, verso 34 dice... Conforme al número de los días, de los 40 días que empleaste para reconocer la tierra, dice, cargaréis con vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día. Aquí Dios está dando una escala que si bien ocurre en una situación puntual, en donde el pueblo estaba a punto de entrar a la tierra prometida, y envían 12 espías para reconocer la tierra, estuvieron 40 días y cuando ellos vuelven, 10 de los 12 dicen, no, esto es imposible, esto no le creyeron a Dios, y dos sí están dispuestos a creerle a Dios, que son Josué y Caleb. Entonces el mensaje de Dios les dice, ustedes no van a entrar a la tierra prometida porque les faltó la fe, no creen en mí. Entonces les dice, van a estar en el desierto 40 años. Y el Señor no hace nada de forma arbitraria y todo tiene un sentido. Dice, así como ustedes estuvieron 40 días en la tierra, van a pasar 40 años. Es decir, y aquí viene la declaración de Dios, un día por cada año. O mejor dicho, un año por cada día. Y ahí viene, ¿no es cierto?, uno de los textos más conocidos, y no es el único, por supuesto, que menciona que Dios aplica este principio de un día por año. Y que es perfectamente aplicable en las profecías de tiempo. Correcto. Y eso es lo más interesante de todo, es que cuando nosotros vamos a dedicar un tiempo más con respecto al estudio de Daniel, vamos a encontrar que hay profecía. La, en la cual se señala la reconstrucción del templo, de los muros. Después habla de la venida del Mesías, habla de todo aquello, y no cabe en un lapso pequeño. Vamos a ir viendo de que si al aplicar el principio de día por año, nos da perfectamente y cuadra con la historia. Y ahí está la evidencia, porque alguien podría decir, no, es mucho, están forzando un texto. Y no, porque son varios textos, y después la misma profecía encaja perfectamente con aquellos acontecimientos históricos de conocimiento universal. Y eso a nosotros nos habla de la omnisapiencia de Dios. Uh-huh. Nos habla de que Dios tiene el control, y Él sabe lo que va a acontecer. Ahora, cuando analizamos la estructura, sin necesidad tal vez de hablar, porque es muy importante también, pero tal vez no nos das el tiempo y es un tanto técnico, lo vamos a ir mencionando tal vez durante la temporada. El factor quiásmico, que también la estructura literaria va apuntando a énfasis y llega a un centro fundamental. Pero la estructura básica del libro de Daniel nos habla de historia y profecía, la Correcto. Primera parte y la segunda parte. Pero también acuérdense que hay momentos en los cuales hay repetición, uh-huh. que se le llama como que van cuadrándose las cosas, y eso es parte también de la orientación que Dios nos da en el hecho de ir comprendiendo de que hay partes que se repiten. Uh-huh. Y eso Correcto. Es muy lindo. Pastor, encontramos en el capítulo 1 temperancia. Por supuesto. Un principio. Importante. En el capítulo 2 encontramos confianza, porque, bueno, lo vamos a ver en dos semanas más ahí, que estaban amenazados de muerte y ellos confían en la oración, y así sucesivamente. El capítulo 3, fe al punto de entregar sus vidas por fidelidad, ¿no? Lealtad. Y así sucesivamente. El capítulo 4, arrepentimiento, reconocimiento. El capítulo 5, ¿qué pasa si no me arrepiento? El capítulo 6, nuevamente vamos a la oración. En la parte profética, un ángel le dice al profeta, tú eres muy amado. ¿Cómo nos muestra el libro de Daniel lo que hoy debemos hacer y cómo debemos vivir en términos prácticos el cristiano en el tiempo final? Porque no solamente nos muestra el tiempo, sino también uh-huh. nos debiera mostrar cómo vivir, cómo actuar. Bueno, las mismas enseñanzas que fueron utilizadas en el tiempo de Daniel, son principios que hoy día se aplican perfectamente. Las mismas formas de estilo de vida que ellos tenían, las acciones concretas, pueden perfectamente ser aplicadas. Y cuando nosotros vemos la historia bíblica, vamos a ver que los principios de Dios no cambian. Y Él espera de que nosotros podamos vivir a la altura de aquellas personas, que eran tan ser humanos como tú, como yo, uh-huh. pero que ellos vieron con humildad el hecho de poder recibir de parte de Dios la ayuda que correspondía. Confiaban en las promesas. Y eso también hoy día nosotros podemos aplicarlo en nuestra vida. Qué importante que estas lecciones que están acá en la palabra del Señor son trascendentes para la forma de vida que hoy día nosotros tenemos. Entonces, que hay que aplicarla, hay que aplicarla. Es decir, la parte profética del libro Daniel nos muestra el tiempo en el cual estamos viviendo. Y la parte histórica nos muestra la forma como debemos vivir en el tiempo final Correcto. Que nos toca vivir, valga la redundancia. Ahora, sé que a mí me llama mucho la atención que cuando el Señor, a través de su palabra, inspiró a Daniel a escribir, llega un momento, y esto lo vamos a ver ya casi al finalizar nuestro estudio al trimestre, nosotros vamos a ir viendo de que Dios le dice, mira, esto que está aquí va a ser para el tiempo del fin. Y naturalmente durante muchos años la gente no descubrió los principios maravillosos que tiene el libro de Daniel. Pero ahora que nosotros estamos en la etapa del fin de este mundo, es un privilegio. Nosotros vemos que es un privilegio, y pero a la vez nos trae un deber. Nos trae un deber de claro. poder compartir con cada uno de nuestros amigos estos principios de fe, de oración, de alimentación, para que todos podamos prepararnos para ese acontecimiento maravilloso con el cual Dios cierra la profecía, que es esa piedra que golpea la imagen, que es la segunda venida. Y ahí encontramos el propósito definitivo y final, desde las cosas pequeñas, encontrarle sentido a nuestro estilo de vida. Vemos cómo todo esto surge, todo esto nace, debido a que el pueblo desobedece a Dios, falla al pacto y son llevados a Babilonia. Curioso que surge de una profecía clásica, porque si el pueblo hubiese sido fiel, no hubiesen sido llevados cautivos. Pero de esta experiencia de desobediencia y de cautiverio, Dios elabora todo este libro maravilloso, basado en experiencias, en visiones, etcétera, para mostrarnos exactamente lo mismo. Y es por eso, queridos amigos, que en el primer capítulo nosotros hemos estado hablando la importancia de Daniel para nuestros días. ¿Por qué? Porque de cierta manera nosotros también podemos tener esta condicionalidad. Hay un elemento incondicional y otro condicional. Lo incondicional es que Cristo vuelve pronto. Es que Él anhela nuestra salvación. Amén. Ha dispuesto el plan de salvación para cada uno de nosotros. ¿Y cuál es el elemento condicional? Es tu decisión y mi decisión. Porque si yo decido por Cristo, entonces aquello incondicional, aquello inevitable que va a ocurrir, va a ser de beneficio para mi vida, independiente de las condiciones en las cuales nosotros podamos estar viviendo, como el caso de Daniel, que aún en medio de la aflicción, del cautiverio, de estar en una nación pagana, idolátrica, Dios, Cristo, siempre estuvo con Daniel. ¿Cuál van a ser nuestros estilos de vida, nuestras decisiones? Y esto debe repercutir incluso en nuestra alimentación, en nuestra oración, en nuestra adoración. ¿Qué día estamos adorando al Señor? ¿Cómo lo estamos adorando? ¿Qué estoy haciendo con su palabra? Y un sinnúmero de elementos que vamos a estar estudiando, repasando y tomando decisiones cada día, en cada momento que nos encontremos aquí en lecciones de la Biblia. Por lo tanto, la invitación, querido amigo, es, a través del libro de Daniel, lo primero que nos vamos a encontrar es a Cristo Jesús, que por amor y misericordia nos anticipó el futuro, nos contextualizó para que tú y yo miremos a nuestro alrededor, miremos las señales y digamos, es tiempo de aceptar a Cristo Jesús. Es por eso que en esta hora vamos a orar, para que Dios pueda estar presente en tu vida, como lo ha estado haciendo hasta ahora, y para que nuestras decisiones puedan ser siempre de aceptar a Jesús como el Señor y Salvador de nuestra vida. Te invito a que podamos orar. Querido Dios y Padre nuestro, en esta hora te queremos, Señor, dar gracias por tu palabra, especialmente por el libro de Daniel, porque hace muchos años atrás tú nos anunciaste lo porvenir, y hoy podemos estudiar a través de lecciones de la Biblia aquellos propósitos que tú tienes para la humanidad, para todo nuestro mundo, pero especialmente para cada uno de nosotros. Tú nos conoces, tú conoces, Señor, la situación de cada amigo que en este momento está en sintonía. Rogamos, Señor, para que el Espíritu Santo siga obrando, trabajando nuestras vidas, para que en todo momento siempre podamos aceptarte como nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Tal como en la vida de Daniel, preséntate en nuestra vida, en medio de nuestras aflicciones, dolores o sufrimientos, para que nuestra fe sea fortalecida en medio de aquellas experiencias. Gracias te damos, Señor, por ser nuestro Rey y nuestro Salvador. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Amén. Pastor Víctor, muchas gracias por habernos acompañado en esta lección número 1. Y por supuesto, vamos a dejar invitados a nuestros amigos para que todas las semanas nos puedan acompañar y podamos en esta nueva temporada de Lecciones de la Biblia reencontrarnos nuevamente. Que Dios te bendiga, permanece en compañía de Lecciones de la Biblia y especialmente de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.